Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 57 de Lo que vendrá, programa este que cuenta con la conducción de mi amigo personal, el señor Julián Ellensweig, a quien en este preciso acto doy por saludado. Lo saludo yo también atentamente, Leonardo Acevedo, conductor de Radio Nacional. Lo saludo con esta mano. Con incluso. La mismísima, sí. Y de Radio Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7, esta radio que tuvo su presentación oficial el martes pasado, el martes 6 de julio, mientras Valeria Acevedo cumplía años, pasó. Noticias familiares. No la mencionaron en el discurso de apertura. Pero a pedido de ella, ¿eh? Ah, sí, perfil bajo. Por expreso pedido de ella. Es usted. Sí, claro. Decía esta radio que tuvo su lanzamiento oficial con fiesta incluida, una fiesta ahí que contó con la presencia de varios macanudos, mucha gente de los medios, mucha gente de la industria discográfica. Y también músicos, por suerte. Por suerte también músicos. Y también esta fiesta que cerró con un pequeño show del otro yo. Que sigue sonando con todo. Sigue sonando como en aquellos primeros años del otro yo, pero con el crecimiento esperable, digamos, en tantos años de trayectoria. 20 años ya. Esto lo sigue sonando, lo digo porque no los había visto con la nueva formación. Claro, además es una cosa muy extraña lo que sucede con la formación actual del otro yo, porque presenta a los históricos hermanos Saldana, Cristian y María Fernanda, Humberto, Cristian y María Fernanda, y al frente, como siempre, en guitarra y bajo y voces, guitarra y voz, bajo y voz, respectivamente, y presenta a Ricky Rúa en la batería. Ricky Rúa no es otro que el baterista o uno de los bateristas que tuvo Los Brujos en sus distintas formaciones. Y a Gabriel Guerrici, el guitarrista también histórico, compositor de Los Brujos. Así que hay dos y bandas. ¿Y también no pasó por Juana la Loca? También por Juana la Loca. Fue guitarrista de la banda de Daniel Melero en su momento. Y no sé si Ricky Rúa no formó también de Juana la Loca. Y yo estoy tratando de recordar qué apodo, qué seudónimo usaba Ricky Rúa en la época de Los Brujos. Y es muy difícil, sobre todo porque iban cambiando de disco a disco. De disco a disco iban cambiándose los seudónimos. Salvo Lichi, el bajista de la banda, que siempre fue Lichi con algún que otro agregado. Pero y siempre tuvo las cosas muy claras. Muy, muy claras, sí. Pero lo cierto es que estaban ahí Ricky Rúa y Gabriel Guerrici, ex Brujos, formando actualmente parte del otro yo. Dos bandas pioneras de la escena independiente, dos bandas de la zona de Temperley y Turdera. Dos bandas vecinas que terminaron fusionándose en, o por lo menos una banda absorbiendo a parte de la otra. Suena a análisis empresarial. Una banda que hizo una adquisición hostil. No creo. No. Se ve que siempre han sido amigos, más allá de vecinos y compañeros de ruta, y que llegado el momento han decidido unir fuerzas. Podemos decir que compartimos escenario con Alfredo Rosso, con Claudio Kleiman. No sé qué pasó, falló la seguridad y nos dejaron colar. Y sí, estuvimos ahí un poco astutos a la hora de encontrar un huequito y nos colamos nosotros en la programación de Radio Nacional Rock. Yo dije que era el hijo de Claudio Kleiman y me dejaron pasar. Yo dije que era, yo soy el hijo de Jumber Vera Rojas. Sí. Bueno, un hijo grande. Sí, me tuvo de muy joven. Incluso desde antes de que él naciera yo ya estaba siendo su hijo. Sí. No había debutado en el mundo del amor y ya tenía un hijo. Así es. ¿Quién más está formando parte? Digo, para ya que estamos usando gerundios. De la programación. Berea. El Ruso Berea, Daniel Toñetti. Para algarabía de la platea femenina. ¿El Ruso Berea? No, Daniel Toñetti. Bueno, pero quizás el Ruso Berea también es un gran maduro. No, en una de esas. Pero Daniel Toñetti ha despertado el entusiasmo de muchas de las chicas que trabajan en Radio Nacional Rock. ¿Qué tiene él que nosotros no tengamos? Unos centímetros más de altura, un poquito más de pinta. De pelo. En su caso, sí, sí. Uh-huh. Pero no mucho no más. No mucho más, es una diferencia mínima, mínima. Y aparte esto es radio, así que estamos todos en igualdad de condiciones. Uh-huh. Más allá de que formamos parte de la programación, somos oyentes de radio. Sí. Y es un placer compartir gente. Compartir gente no. Compartir gente, sí, bueno. También, sí, sí, trata de gente también ahí, trata de personas. Pero digo, es un placer compartir la programación con gente a la que uno admira y gente a la cual uno escucha. Ya estábamos contentos formando parte de la programación de Radio Nacional, la AM870, esta radio que tiene entre sus conductores a gente como Héctor Larrea, Alejandro Dolina, Carlos Polimeni, Liliana Daunes y un montón de gente más, de gente muy talentosa, Vicente Muleiro, uh-huh. que es el vicedirector también de la radio, así que vamos a nombrarlo para quedar bien. Mario Weinfeld. Mario Weinfeld, Carlos Ulanowski, un montón de tipos que vienen laburando en esto hace rato, con mucha experiencia y mucho talento. Entonces, a nosotros nos ponía muy contentos estar en la misma grilla de programación, aunque más no sea allá en los últimos rincones de la programación. Y ahora que formemos parte de National Rock junto a gente que también admiramos, como Clayman, Rosso y todos los demás. Eso nos pone muy contentos. Doble alegría y yo sumo un motivo más para estar felices. Nuevo disco de The Vaselines. ¿Nuevo disco? ¿Volvieron en forma de fichas? The Vaselines, la banda que se hizo famosa, por decirlo de una manera. Tampoco es una banda muy famosa, que digamos. Es una banda que logró cierto renombre allá a principios de los años 90, cuando Kurt Cobain los eligió o los nombró en más de un reportaje como su banda favorita. Él siempre nombraba a los escoceses The Vaselines, a los Young Marble Giants, que creo que son galeses también, y bueno, también nombraba a sus vecinos de los Melvins, banda de la cual había sido Plomo también. Uh-huh. Y que grabó Nirvana en el Unplugged de MTV un par de versiones de temas de Vaselines. Jesus Doesn't Want Me for a Zombie es un tema de los Vaselines, algo que mucha gente no sabe. Y es raro porque el mismo Cobain lo anuncia como un tema de los Vaselines. Molly Sleeps también es un tema que incluyeron en el disco Insecticide. Y Son of a Gun también es un tema de los Vaselines. Tiene razón. Varios temas de los Vaselines grabados por Nirvana. Y en ese momento fue como una explosión de The Vaselines, por lo menos en los oyentes de música independiente. Sí, sí. Comparado con lo que fue la explosión de Nirvana, fue un chasquibum. Sí, no fue mucho. Pero supongo que ellos habrán estado contentos y aprovecharon. De hecho, ellos fueron teloneros de Nirvana. Por pedido expreso de Kurt Cobain, se reformaron para tocar, para sí. hacer el show de apertura de algún show de Nirvana en una de sus pocas giras. Así es. Ahora, en el año 2010, después de 20 años, los Vaselines sacan su segundo disco. Dos discos en 20 años, eso es una carrera. Qué prolíficos. Así es. Y suenan tan frescos, por decirlo de una manera, como hace 20 años. Se trata de dos, es un dúo de una chica y un chico, que a esta altura ya son dos señores. Sí, sí. Ya en aquella época eran gente grande, pero el sonido era de dos preadolescentes jugando con guitarras acústicas y máquinas de ritmo más o menos precarias. Sí, entre el post-punk uh-huh. y a ver, un post-punk naif. Sí, esa podría ser la definición, un post-punk naif, así inocentón. Pero también con cierta perversión. Los tipos hablan en sus letras de perversiones sexuales y cosas así, pero siempre desde un punto de vista cercano a lo naif, es verdad. ¿Y ahora resulta que no se puede ser niño y perverso? Bueno, un perverso poliformo, así lo definía Freud, definía así a los niños, ¿no? El último disco, el nuevo disco de los Vaselines se llama Sex with an X, es decir, sexo con X. Así que siguen transitando esa misma temática en sus letras, siguen teniendo este sonido fresco y preadolescente, con, se ve, los 20 años de aprendizaje, por lo menos de dominio de los instrumentos. No son unos virtuosos, eso es verdad, pero se ve que han tenido la ayuda de algún productor o han aprendido ellos mismos a producir sus discos de una manera un poquito más prolija, sin perder esa frescura. Sex with an X se llama el disco, el tema que se puede descargar gratuitamente desde su página, desde thevaselines.co.uk, UK, es decir, Reino Unido. Se llama I Hate the 80s. Es, digamos, odio los 80. Y el estribillo dice justamente odio los 80 porque los 80 fueron una mierda. Y nombra ahí a Duran Duran y un par de artistas de aquella época. Así que para abrir el programa número 57 de lo que vendrá, vamos a escuchar a los Vaselines de regreso en forma de fichas después de 20 años con Odio los 80. Didn't notice we got screwed. Now the party's over. Never left with the hangover. What do you know? You weren't there. It wasn't all Duran, Duran, Duran, Duran. You want the truth? Well, this is it. I hit the 80s cause the 80s was shit. Coming down. No point in hanging round. The word of that girl. What did that boy know? What do you know? You weren't there. It wasn't all Duran, Duran, Duran, Duran. You want the truth? Well, this is it. I hate the 80s cause the 80s was shit. Libros, revistas, sobornos, amenazas, lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870, ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para comunicarse con quienes hacemos este programa. Pero esa no es la única vía de comunicación con este programa, ya que tenemos un mail que es loquevendra@radionacional.gov.ar, y a ese mail se ha comunicado, por ejemplo, espere que estoy justamente en este momento entrando, por decirlo de una manera real. Es lo que está haciendo, sí, no está inventando nada. En cierto modo también es una manera figurada, porque sí, uno no entra, no se mete adentro de la casilla de mail porque esto es un sitio virtual. Está ingresando a la red de redes, la autopista informática. Qué cosa, qué viejo que quedó eso. Pensar que en los 90, cuando nos explicaban lo que iba a ser internet, nos decían que iba a ser la autopista informática. El hiperespacio ya no existe más, ¿no? No existe más, me parece que no. Murió junto al limbo. Más o menos, sí, fue en el mismo decreto. Joaquín López Viñals se llama el oyente que nos escribe con el asunto Saludos desde el Norte. Dice, queridos muchachos de Lo Que Vendrá, los escucho desde Catamarca, un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde, decía esa canción. Me suena a folclore, pero no sé qué decir. Paisaje de Catamarca se llama. Ajá. Los escucho desde Catamarca, que es mi tierra huésped durante los años que dure la carrera de abogacía. En realidad, mi tierra natal es Salta la Linda. Así que es un salteño en Catamarca estudiando abogacía. Me encanta su programa y voy a recomendarlo a donde pueda. Un abrazo grande, Joaquín. Siempre es bueno tener un abogado de nuestra parte. Así es. Nosotros le respondimos a Joaquín agradeciéndole por su mensaje y preguntándole cómo hacía para escucharnos, a través de qué señal, si nos escuchaba por internet o a través de alguna radio, a través de la AM o a través de alguna filial de Radio Nacional. Le dice, los escucho a través de FM 103.3 Radio Nacional. Es decir, la FM de Radio Nacional en Salta es la FM 103.3. Así que, ¡hola Salta! Creo que esta noche en particular mi viejo no la va a escuchar, pero si le mandan un saludo a Caroso y lo escucha, de seguro va a disfrutarlo. Así que un saludo a Caroso, no nuestro Caroso, Alejandro Caroso Carosera, el operador técnico de la radio, sino Caroso, suponemos, el padre de Joaquín López Viñals. Así que un saludo a Caroso López. No Caroso Carosela. Dese por saludado. Dese por saludado, Caroso López. Y un saludo a Joaquín, que dice, los escucho en un par de horas, porque este mail lo escribió hace 2 horas, más o menos. Estamos rompiendo una regla de no mandar saluditos ni pasar temas a pedido, pero nos estamos poniendo grandes y sensibles. Sí, sí, así es. Así que ahí está el saludo de nosotros a Caroso y también a Joaquín, a quien le agradecemos por comunicarse con nosotros. También le agradecemos a la gente que está enviando diversas objetos, elementos, ¡epa!, cuestiones, sí, a Maipú555 a nombre de Lo Que Vendrá. Uh-huh. Por suerte, esta semana sí llegaron cosas. Y pero se da cuenta que son hijos del rigor. La semana pasada dijimos que no habíamos recibido nada y entonces decidimos pasar un tema de Gorillaz porque nos gustaba, nada más que porque queríamos pasar un tema de Gorillaz, ya que no teníamos ningún disco nuevo para pasar, y ahí está. Así son, ¿eh? Así son. Uno quiere ser amable. Qué cosa. Muestra su lado bondadoso y no pasa nada. Hemos recibido el disco de Mompox and the Big Umbrella. Es decir, Mompox, esta ciudad de Colombia, de donde es oriunda Totola Momposina, esta artista que finalmente, después de un montón de años, vino a tocar a la Argentina y lo hizo ante 1,5 millones de personas ahí en la fiesta del Bicentenario. Para debut está muy bueno. Está bien, ¿eh? Sí. Mompox and the Big Umbrella, algo que no tiene nada que ver con el sonido de Totola Momposina. Es una banda de pop, de cámara quizás, un sonido que remite a bandas como Belén Sebastián. Podría ser. Fleet Foxes. Fleet Foxes, sí. Puede ser, ¿no? Es pop de cámara, sí, tiene razón. Un disco con 16 temas. Mompox and the Big Umbrella, un disco que escuchamos y que nos gustó mucho y seguramente sonará algo de este disco en el día de hoy. Un disco que fue entregado en mano en Maipú 555, la gente de Viva Elástico estuvo en la presentación de Nacional Rock, así que es, se hizo el martes pasado, y cumplió con su promesa, una promesa que habían hecho en el principio del fin, ajá, cuando tocaron en vivo en la radio. Nacional Rock. Finalmente tenemos el disco de Viva Elástico, ya lo escuchamos, ya lo habíamos escuchado, pero siempre es bueno tener el disco posta. Uh-huh. Y probablemente suene, si no hoy, la próxima. Hemos recibido hace instantes, hace apenas minutos, el DVD Aquí No Es Real, de La Perla Irregular, que es una especie de documental de grabación, suponemos nosotros. El documental de la novela Utopía, dice acá, así que suponemos que se trata de el proceso de creación del disco La Novena Utopía, el tercer disco de La Perla Irregular. En realidad el segundo disco real, ya que tienen un EP virtual. Pero bueno, quizás tengamos más detalles al respecto de Aquí No Es Real y de la discografía de La Perla Irregular en minutos. Quizás. Sudestada. Ah, la gente amiga. Sí, también gente de la zona sur. Sí, hace rato nos envía los ejemplares. Gran revista. Sí, gran revista. Y tiene lindas ilustraciones siempre en la tapa. En este caso, Miguel Hernández, poeta en las trincheras. Uh-huh. Versos, crónicas y combates del escritor que defendió la poesía con su fusil de miliciano. Bien Acevedo. ¿Sí? Yo le dejé el hueco para que hiciera alarde de su capacidad para la rima. Uh-huh. está madurando. El recuerdo de un poeta inolvidable a 100 años de su nacimiento, opinan Orlando Van Bredam, Víctor Casaus desde Cuba y Marco Sana desde España. También entrevista con Santiago Feliu, debate pueblos originarios hoy. Malditos, Jorge Pinchevsky. Podría ser maldito, se llama la sección. Sí. Mire usted. Es una, ¿habrán escuchado el programa? Una sección hermanita de los inoportunos. ¿Qué sé yo? Separados al nacer. Suprafónicos. Recibimos también el disco de Suprafónicos con una prolija gacetilla y 12 entradas. Te dirá, qué bueno, recibimos 2 entradas para un recital de Suprafónicos. Pero las entradas son para el recital que tuvo lugar ayer sábado a las 23 horas. Ah, pero nosotros somos lo que vendrá, no lo que vino. Así es. Era lástima, para el otro programa. Si lo hubiesen mandado la semana pasada, quizás hubiésemos sorteado estas entradas y alguno de nuestros oyentes hubiese podido disfrutar de la música de Suprafónicos, banda de funk, banda de música negra, de con este un cantante que sabe de lo que se trata. Sí, sí, sí. Porque sí, es un morochón. Un muchacho morochón. Así que, a ver, déjeme ver. ¿No tiene una onda Snoop Doggy Dogg? Tiene una onda así similar a la de Snoop Dogg, ¿eh? Sí, sí. Tal vez es más la actitud, cómo se para, que la cara en sí. Así es. Así que seguramente escuchemos en algún momento algo de Suprafónicos, banda de funk argentina. Y campo, aquellos que quieran, sí, la entrada, sí, sí. Como souvenir. Y claro, llévensela. Algún fetichista. Sí, sí. O tal vez algún amante de las ucronías. Uh-huh. Que con su entrada en la mano se plantee qué hubiera pasado si en lugar de ganarla hoy, la hubiera ganado la semana pasada. Uh-huh. Puede ser entonces un premio que les guste, pero solamente a ellos, a los amantes de la ucronía. Campo de Cereza, otro, ajá, disco que ha llegado editado por la UMI, la Unión de Músicos Independientes. Un disco que cierra con un tema en karaoke. ¡Qué bueno! Sí, sí, para que usted, oyente de lo que vendrá, para las fiestas de cumpleaños, cante en su fiesta de 15, casamiento, fiesta de incluso de divorcio, los temas de Campo de Cereza. Ya sabe, en cualquier momento lo puede hacer gracias a este disco que incluye una versión en karaoke de Dame tu jean. Dame tu jean. Sí. Es el... Dame tu pantalón. No, sí, sí. Ah, no, porque pensé que era la bebida. No. Es, jean, jean. Dame tu vaquero. Dame tu vaquero, ahí está. La revista Sudestada que acabamos de recibir, sí, sale. Sale a través del 0810-222-0870. Dejan sus datos, teléfono y 3 últimos números de DNI. Se llevan también el promo 74 de Pop Art con temas de Ratones Paranoicos, Decadentes, Las Pelotas, Las 25, Dos Minutos y demás. Y también se van a llevar hoy, usted sabe, Ellen Zweig, que usted sabe mejor que yo, sí, que sí, el pueblo de Israel siempre, a lo largo de su historia, ha tenido que soportar el estigma de su supuesta avaricia. Sí. Es no es avaricia, es capacidad de ahorro desmedida. Y lamentablemente con personas como el director de National Rock, el señor Horacio Marmurek, Horacio Efraín Marmurek. ¿Estás autorizado a decir al aire que es Efraín? ¿Yo dije Efraín? Ah, no me pareció. Horacio Marmurek. Ah, perdón. ¿Sabe lo que tuve, el trabajo que me costó que me entregara un disco de los compilados de National Rock FM 93.7 que se entregaron a modo de souvenir, a modo de obsequio para los que estuvieron en la fiesta? Está cuidando los recursos del Estado. Es un funcionario público. ¿Será eso? Horacio Marmurek. ¿Será eso? ¿O será que él no quiere derribar el mito de la supuesta avaricia de la gente de origen hebreo? A mí me lo vendió. ¿Qué, era de distribución gratuita? Era distribución gratuita. Usted venía a la fiesta, usted primero formaba parte de la lista de invitados. Sí. Venía a la fiesta, disfrutaba de la fiesta. Ah, a mí me cobraron también entrada. ¿Se la cobró él? Sí. Mire usted, qué cosa extraña, ¿eh? Entre nuestro propio pueblo. Horacio Shylock Marmurek, dice usted. Sí, sí, sí. Uh-huh. Hoy me sentía más liviano y es que me faltaba una libra de carne. Mire usted, qué cosa extraña. Lo cierto es que tenemos, a pesar de los esfuerzos por conservar este disco por parte de la dirección de Radio Nacional Rock, tenemos un disco para regalarle a nuestros oyentes. Un disco que tiene varios temas y varias piezas de artística de la radio. Vamos a ir picándolo. Por ejemplo, escuchemos el tema 3. El tema 3 Es un tema que está interpretado en vivo en el estudio de la radio, en la Feria del Libro, porque son todas grabaciones que forman parte del patrimonio de Radio Nacional. Ah, son exclusivas. Son exclusivas. El tema 3 es, escúchelo, es Ale Kurtz, Ricardo Soule y Mancha de Rolando haciendo una versión de Una casa con 10 pinos. Escuchamos un poquitito. Ale Kurtz cantando y tocando la guitarra, una de las guitarras, junto a Ricardo Soule y La Mancha de Rolando, haciendo una versión espontánea. Yo me acuerdo, estuve ahí coordinando el programa de Claudio Kleiman en la Feria del Libro, una versión espontánea de Una casa con 10 pinos. Una especie de fogón de Kleiman se había armado esa tarde. Otro tema que también está incluido en este disco. Kleiman toca la guitarra, sabe. No, tocar. Pero esa vez no tocó. ¿Se prendió? No, se quedó en su formato de conductor. Es raro, porque de hecho también tocó en alguna oportunidad con La Mancha de Rolando, en vivo. Uh-huh. En Cuba, me parece. En Cuba sé que por lo menos cubrió la gira de La Mancha de Rolando y me parece que se sumó a alguna parte del show. Escuche, esto que suena es NASA de Norma, en vivo en el principio del fin, en los estudios de Radio Nacional Rock. Tiene un mensaje especial desde el espacio. Hay una nave espacial flotando sola. Claro, tiene razón Caroso. El tema anterior, el de la Feria del Libro, fue operado técnicamente por Caroso Carosella. Ahora lo agregamos entonces a los créditos. Producido por este que habla. Sí, por eso salió bien. Ellos también pusieron lo suyo, ¿no? Sí, pero, bueno. Sí. Esto que sonaba era Norma con NASA en vivo en el principio del fin. Un acústico que se grabó, que lo grabó la gente en video, la gente de Sonido Ambiente, sonidoambiente.tv. Aquellos que quieran ver a Norma tocando en vivo en el estudio de Radio Nacional Rock, haciendo el tema Habitación, pueden meterse en sonidoambiente.tv y pueden ver ese video. Y también hay otros shows siempre en lugares poco habituales para la música. Así es, una calecita, un local de maniquíes y demás. El track 8 de este disco de Radio Nacional Rock es una grabación en vivo en Tribulaciones desde la Trastienda Club. La banda es Living Color. El tema Elvis está muerto, Elvis is dead. Escuche qué bien que suena y que forma parte del compilado que estamos regalando junto con la revista Sudestada y el disco promo 74 de Pop Art. Escuche a Living Color haciendo Elvis is dead. Todo esto es material exclusivo de Radio Nacional. Nosotros lo estamos entregando, insisto, porque hicimos un esfuerzo, tuvimos que sacarle de las manos este disco al director de la radio y como somos generosos, no nos lo quedamos nosotros, sino que se lo entregamos a nuestro público. Lo regalamos, sí, así. Sin ¿Qué nada. Va a ser? ¿Qué va a ser? Pero por lo menos que traigan algo para comer, una golosina. Creo que estamos en la semana de la dulzura todavía. Bueno, entonces un disco por una golosina no estaría mal. No. Un disco, una revista y y otro disco más por una golosina es bastante poco. Y aparte es un disco que no está a la venta y tiene material exclusivo. Recién nombrábamos a Horacio Marmurek, nombrábamos a Julián Ellensbach también. Sí. ¿Qué tienen en común estas dos personas? nuestra belleza sin igual. Sí. ¿Y qué más? Nuestro... Espere, le doy un elemento más para que pueda unir. Sí. La banda Paris Tetris. Ah, ya sé. Una banda polaca. Sí, señor. Que tocó en el Auditorio de Radio Nacional. Tres polacos. Este sería el conjunto. Paris Tetris es una banda polaca que estuvo tocando en el Auditorio de Radio Nacional. Digo, para seguir usando el gerundio que es tan bonito, sí, ¿no? Sí. Estuvo tocando. Haciendo el tema Don't You Worry, en vivo en el Auditorio Nacional. Ese es el track 16 de este disco. Escuche qué bien que suena. No solo tiene temas de Ale Kurz, Norma, Living Color y Paris Tetris. Qué buenos que son los polacos, ¿eh? Qué buenos que somos los polacos. No, qué buena banda que era Paris Tetris. Se sorprendió a más de cuatro el día que tocaron en el Auditorio. Con Nairobi tocaron, ¿no? Tocaron con Nairobi, fecha. Que también está incluido. De hecho, Nairobi abre el disco de National Rock con el tema Nairobi Dub en vivo en el Auditorio. Después, la joven Warrior haciendo RPP, una especie de hit de Radio Nacional Rock, en vivo en el programa Total Interferencia, este programa que aparece de repente en la programación de Radio Nacional Rock. Tema 3 es Ale Kurz, Ricardo Soule y Mancha de Rolando haciendo Una Casa con 10 Pinos. Después Norma haciendo NASA. Pil, el cantante de Los Violadores, junto a Rodrigo Lamardo en guitarra acústica haciendo una extrañísima versión acústica del tema Represión, en vivo en el programa Prófugos de la Noticia. Cromo, la banda del amigo Checho Hueve, operador técnico de esta casa, haciendo Está Solo en vivo en el Auditorio. Les Mentets haciendo Got No Money en vivo en el Auditorio. Living Color haciendo Elvis Está Muerto en la Trastienda. The Bueyes, la banda de los ex Bersuit, haciendo Tardecitas en versión acústica en el programa Prófugos de la Noticia de Radio Nacional Rock. Daniel Merero haciendo Porque Sí en vivo en el Auditorio. Segba haciendo Lux en vivo en el Auditorio. Los Umbanda haciendo Hacia el Abismo en vivo en el Gato de las Nueve Colas, un programa de Radio Nacional Rock. De Siniestros haciendo Viva las Heras en vivo en el Auditorio. Radio Texas haciendo el tema de Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, en vivo en el Gato de las Nueve Colas. Joel López, el falso español. Sí, basta. Haciendo Joven Poeta en vivo en Prófugo de las Noticias. Paris Tetris, lo que se escucha de cortina, haciendo Don't You Worry en vivo en el Auditorio. Y Jonathan Richman haciendo In Che Mondo Viviamo, ese tema en italiano, en vivo en el Auditorio. 17 temas exclusivos de Radio Nacional para nuestros oyentes. Para que esta semana se lleven, vamos a ver si la semana que viene le podemos chorear algún disco más a Marmurek y se lo sorteamos. Ya parecemos vendedores ambulantes. 0810-222-0870 para aquellos que quieran el disco de Radio Nacional, Rock 93.7, la revista Sudestada. Y como si esto fuera poco, un disco promo 74 de Popar con temas de Las Pelotas, Dos Minutos, O'Connor, Bulldog, Los Amigos Invisibles, Los Odio y todo eso. Gratarola. Para la dama y el bolsillo del para caballero. Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. No voy a morir de hambre si no me sé el versito básico. No voy a ningún lado. De todos los discos que recibimos esta semana, elegimos para escuchar a Mompox and the Big Umbrella haciendo el tema The Sister Klein, algo así como Las Hermanas Klein, un tema que... Polacas deben ser también. Deben ser polacas, seguramente. Un tema que cuenta la historia de un muchacho que consulta con su rabino por un caso de poligamia y de incesto al mismo tiempo, ya que se trata de poligamia con hermanas. Pero si las hermanas no tienen contacto entre sí, no cuenta. ¿No incesto. Cuenta como incesto? No, no. Está bien. Por lo menos mi rabino me dijo que estaba todo bien. Pop de cámara y música klezmer unidas en el tema The Sister Claims de Mompox and the Big Umbrella. There were times when my heart broke into, like the story of the Solomon King. Took pills to sleep, to numb my anxiety, all because of the sister's claim. I talked to the rabbi, I talked to him. He gave the answer, brought me relief. Oh dear boy, morality smells bad. Take Bertha and Lena, build a home and a Big siento sueco, ¿eh? Esto es negro. Sí, sí, sí. Esto es negro. No era solamente la foto. No, no. Esto es Suprafónicos haciendo Día del Orto, así se llama el tema. Es un hit. Es un hitazo, es un hitazo. Gran tema, ¿eh? Lamentablemente nos llegó tarde la invitación, pero tocaron hoy a las 23 horas, es decir, ayer sábado 10 de julio en Uniclub. Vamos a ver si nos tienen un poquito más al tanto de las fechas para invitar a nuestros oyentes a que vayan a ver a Suprafónicos, una banda bien, bien funk. Lo que vendrá, cultura joven en la radio pública. Me estoy recuperando en Mendoza y me acompañan un montón, les quiero agradecer. Y como no mandan saludos, le quiero mandar un cariño grande a Caroso y a Celso Capici de Iguazú y de Chosmalal. Un cariño también grande para ustedes por acompañarme en estos momentos. Gracias. Hola chicos de Lo que Vendrá, hola Julián, hola Nicolás, Leo, bueno, habla Angélica de Antorcuato. Para ganarme el disco, mi DNI termina con 113, gracias. Hola, somos Gala y Victoria, les queremos contar que hoy de 6 a 8 de la mañana arranca el fin del fin de por Nacional Rock 93.7. Les mandamos un beso grande a nuestros colegas Leonardo Acevedo y Julián Ellensbein, que están al aire haciendo Lo que Vendrá. ¡Saludos! Bueno, ahí está hecho el anuncio, ¿eh? Hoy empieza el fin del fin de este programa conducido por Gala y Tombo. Gala Caccione y Victoria Tombolini. Me gustó el saludo a coro. Así es. Anoto. Debutan hoy en Radio Nacional Rock. Ellas venían haciendo Noctambuleando en Radio Taringa hace ya un tiempo. Y hoy a las 6 de la mañana, después de Guerra de Cerdos, el programa del amigo Rodrigo Lamardo, empieza el fin del fin de, con una especie de, como el título lo indica, un cierre del fin de semana. Una especie de panorama de lo que fue el fin de semana. ¿Es un programa enemigo o complementario de El Principio del Fin? Y así como El Principio del Fin es la puerta de entrada al fin de semana, el fin del fin de viene a cerrar ese periodo de tiempo. También llegaron mails a lo que vendrá radio arroba hotmail.com. Déjeme decirle a la oyente, ¿cómo? ¿Adriana era? Angélica. Sí. Bueno, no está mal que yo me confunda su nombre, ya que ella me dijo Nicolás. No, pero después dijo Leonardo. Después se corrigió, es verdad. Que si no nos ponemos las pilas, Angélica no va a ganarse nada. Si no toma nota del nombre de uno de los conductores, es va a muy ser muy sensible. Difícil. Ya tuvimos que soportar durante varias semanas que nuestros coming ups, nuestras promociones, tengan... O bien el apellido de Lensbike mal dicho, o mi nombre de pila mal dicho también. Así que vamos a poner las pilas con los nombres de los que hacen este programa. Nicolás, no se enoje. Eduardo. Leonardo Acevedo me llamo. Así como ustedes, Julián Lensbike, sí. Yo soy Leonardo Acevedo. Tengo derecho a seguir siendo Leonardo Acevedo. Sí, sí. Hay que preservar la identidad. Así es. Y también un saludo al oyente de Mendoza, que está recuperándose, no sabemos de qué, pero desde acá le mandamos no un saludo, como él dijo, sino un cariño. Tiene razón. Nosotros nos mandamos saludos, pero sí mandamos un cariño. Ahora sí puedo... Que no es lo mismo. Anunciar que llegaron mails a lo que vendrá radio @hotmail.com. Sí. Un mail que tenemos medio abandonado. Sí, es lo verdad. Lo usamos más como messenger que como mail, por eso es que a veces vemos los mensajes tarde. Dice... Hola amigos, los estoy escuchando vía internet en un pequeño pueblo de Tucumán. No hagan bromas con Parito Ortega, dice. No, para nosotros Tucumán es la tierra de Clem. Sí, y de la Negra Sosa. Y de Diosque. Así es. Juan Parito Román Ortega Diosque. Sabemos que existe, pero no lo asociamos automáticamente a Tucumán. Dice, aquí les envío un pequeño material de una banda local que se llama de Bagazo. ¿Era Parito Ortega? ¿Era de Lules? No sabría decirle. Bueno. Me fallé en esa bolilla, Vida y Obra de Palito Ortega. Bueno, ¿qué va a ser? Decía, esta banda se llama Bagazo. hacen buen rock y está liderada por mi amigo Leo Toledo. Si tiene un tiempo en YouTube, está colgado este tema con su video que grabamos hace un par de añitos atrás. Sería un placer que lo pongan al aire. Les comento que yo fui el editor de video y me veo comprometido con la banda. Epa. Más allá que desafino hasta cuando toco el timbre. Un gran abrazo. Daniel Ocampo, Concepción, Tucumán, Argentina. Mire usted. El oyente que saludamos al principio del programa, Joaquín López Viñal, se anota. Dice, sé que es medio utópico, pero ¿se puede participar mediante mail de los sorteos de la radio? Sí se puede. Somos un programa federal. Claro que sí. Tenemos, ya hemos nombrado en varias oportunidades el Bolsín, este sistema de correo interno que tiene Radio Nacional, que permite distribuir los premios o otras cosas a través de las filiales, a través de un correo interno. Así que, otras cosas legales. Sí, claro. Porque eso no, como que era una actividad clandestina. No. Dice, gracias por pasar el saludito rompiendo la regla de los saluditos. Así que un abrazo, Joaquín. Está anotado para el sorteo de los discos y la revista Sudestada. Y también, que nos había quedado colgado del blog que recibimos, a través del mail también nos pueden enviar su material. Sí. Nos gusta más recibir CDs. Sí, es Somos verdad. De la vieja guardia. Uh-huh. Pero nos adaptamos a los tiempos que corren. Sabemos que hay muchos discos virtuales. lqbdiscos@hotmail.com es a donde deben enviarnos sus canciones. Puede ser un disco, puede ser una canción suelta. Sí. Dice... Buenas, mi nombre es Juan, estoy laburando con los Animales Azules, así se llama el grupo, Los Animales Azules. Uh-huh. Te cuento un poco del grupo para que lo conozcas. Bueno, no tanto tutear, ¿eh? Sí. Nosotros, a todos los oyentes, y es más, entre nosotros nos tratamos de usted, uh-huh. así que mantengamos las distancias. Uh-huh. Señor. Uh-huh. Juan. Es Tuta Torres, el productor del álbum debut de Banda de Turistas, Una Fábrica, entre otros, quien tras su paso por la banda de Manuel Orbiler y Los Látigos en el 2008, uh-huh. decide convocar a Nacho Arroche para que se sume al proyecto en la guitarra y así iniciar la grabación de su álbum debut. Para ello, invita a participar a distintos músicos como Guido Golzani, Gonzalo Louro, Bruno Albano. ¿Bruno Albano es de Banda de Turistas? ¿O no? ¿Bruno Albano? Sí, puede ser. Chessy Matano. Sí, claro, es el cantante. Claro. Tiene razón. Tom Bruno, entre otros. El disco está terminado, pero aún sin editar. Le adjunto. Uh-huh. Lo que sería el corte, No Lo Pises. Así se llama el tema. Yo pensé que ya nos estaba produciendo el programa. No. Pero hay gente que uno le da la mano y se agarra el codo, ¿se da cuenta? Y nos mandó el link para que bajemos el disco entero. Ah, bien. Un disco que aún no ha sido editado. Y nosotros, el tema de cortes de difusión, mucho no le damos, Burilla. Sobre todo cuando nos envían un disco entero, claro. Nosotros hemos sido los primeros en pasar por una radio a Banda de Turistas. Sí. Hemos sido los primeros en pasar por una radio a La Perla Irregular, por ejemplo. Creo que sí. Y quizás seamos los primeros en pasar a Los Animales Azules. Yo diría que con un 150% por lo menos de certeza. En un medio nacional, en un medio de alcance nacional, seguro fuimos los primeros. Aprovechemos, sigamos marcando tendencia, sigamos adelantándonos a las nuevas novedades, iba a decir. Sigamos dando primicias. Sí, claro. Que es lo que nos permite ganar millones y millones de pesos. Ah, la estamos llevando. Esto es Los Animales Azules. Sí, exclusivo de lo que vendrá. No se puede ser un necio y vivir confundido en un esquema sentimental. Todos saben, el aire está denso, porque cuando sales pierdes toda inmunidad. Ella es mi corral, ella es mi corral. ¿De qué vale ser un necio y vivir confundido en un esquema sentimental. Todos saben, el aire está tenso, porque cuando sales pierdes toda inmunidad. Ella es mi corral. Ella es mi corral. Esto es Los Animales Azules. Disco inédito. Inédito, y lo escuchaste primero en Lo Que Vendrá. ¿Cómo lo escuchaste? Ah, perdón, lo escuchó primero en Lo Que Vendrá. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Sí. Es... ¿Lo escucharon? Años llevamos. No, espere, hoy usando... estuvimos haciendo uso y abuso del gerundio, así que voy a decir, lo estuvieron escuchando. Ah, sí. ¿Lo estuviste escuchando? Ahí está. Ya tuteamos y gerundiamos a la vez. Así es. Recién sonó el top de las 3 de la mañana, así que vienen las noticias. Están viniendo, están llegando, en cualquier momento estarán sonando. Después de las noticias, la segunda hora de Lo Que Vendrá con La Perla Irregular, en vivo, en los estudios de Radio Nacional. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza... Dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo Que Vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Nacional Rock 93.7 FM. Hola, somos Gala y Victoria. Les queremos contar que hoy, de 6 a 8 de la mañana, arranca el fin del fin de por Nacional Rock 93.7. Les mandamos un beso grande a nuestros colegas Leonardo Acevedo y Julián Ellensbein, que están al aire haciendo Lo Que Vendrá. ¡Saludos! Hola chicos, me gusta escuchar Lo Que Vendrá. Y un beso cariños a Leonardo y Julián. Y bueno, me anoto, mi DNI termina en 459, a pesar de que, bueno, no sé, hablaban de algo de un correo interno, supongo que correo al interior, porque los llamo y los escucho siempre desde Bellavista Corrientes. Así que en una de esas, por eso que llaman el bolsín, me los pueden enviar. O les pago allá, acá yo, un contrarreembolso. Me gusta mucho escucharlos, en serio, escuchar lo que ponen y escucharlos a ustedes. En una de esas capas pueden hablar sobre literatura joven también en alguna oportunidad, ¿eh? Beso grande, abrazo a los dos. Feliz dulzura. Rock 93.7 FM Nacional. El correo interno es un correo que funciona entre las filiales de Radio Nacional, así que no hace falta que pague ningún contrarreembolso en el caso de salir sorteada nuestra oyente de Bellavista Corrientes. El contrarreembolso puede ser una golosina. No estaría mal, pero eso sería una cuestión más que voluntaria. Voluntaria está ahí, ¿eh? Sí. Me parece que si no hay golosina, Le voy a poner una bola que esté más fría, como para no agarrarla en el sorteo. Y con respecto a la literatura joven, hemos hablado en alguna oportunidad de literatura joven, porque invitamos a escritores jóvenes. Habíamos invitado también a una editorial independiente, uh-huh, o una especie de club de editoriales, algo así como una editorial que nucleaba a varias editoriales, sí, algo así. El año pasado, uno de los primeros programas. Así es. Lo que pasa es que... cómic joven también. También hemos invitado a autores de cómic, es verdad. El asunto es que nosotros esperamos que nos llegue el material de esos autores jóvenes para poder invitarlos, porque no vamos a invitar a alguien sin conocer su obra anteriormente. También estuvo el Niño Rodríguez, autor de cómic, de invitado en nuestro programa. Así que, sí, la idea de este programa es justamente abarcar todas las variantes de la cultura joven, no solo la música y demás. Y lo bueno de la literatura, sobre todo, es que permite que uno sea joven hasta los 50 años. Claro. En la literatura, los autores jóvenes son gente de 40 y pico, 50 también. Recién escuchábamos a De Siniestros en vivo en el auditorio de Radio Nacional, incluido en el disco que estamos sorteando, el disco de Radio Nacional Rock 93.7. Eso era Viva las Heras, en vivo en el auditorio de Radio Nacional. Creo que tenemos un tema más para picar un poquito más del disco de Nacional Rock. Esto es Got No Money, de Les Mentets, también en vivo en el auditorio. Escuchamos un poquito más, así ya nuestros oyentes tienen una idea de lo que se están llevando. Gratarola, un disco exclusivo, con material exclusivo de Radio Nacional, y un disco que no se consigue en las disquerías. Ojo. Programa que va en este horario de la madrugada, me gustaría participar en el sorteo. Mi documento termina en 6422. Soy Lili Berra de Aedo. Gracias. Mi teléfono es 4650. Ahí está, tomamos nota del teléfono. No lo vamos a pasar al aire, pero tomamos nota del teléfono. Así que todos estos oyentes forman parte del sorteo, van a ingresar al sorteo. Están ingresando al sorteo. En instantes, sí, así sí, sí. Es, por la revista Sudestada, el disco de Nacional Rock y el disco Promo 74 de Pop Art, un compilado con distintos cortes de difusión. Ahora sí, hay un separador que ya lo tenemos sobre nuestras cabezas y después la Perla Irregular charlando y tocando algunos temas en vivo en Lo que Vendrá. Lo que Vendrá. Aquí no es real, es un documental de la novena utopía, disco de La Perla Irregular, un film que, mientras aclara incipientemente algunos aspectos del long play, engendra misterios sobre otros. Hace más o menos 15 años que no escuchaba hablar de un long play en la radio. Bueno, y en el caso de La Perla Irregular no está del todo mal hablar de un long play, porque el sonido de La Perla Irregular abreva, digamos, en varios long plays de hace unos cuantos años. O por lo menos eso es lo que nosotros sospechamos. Vamos a confirmar esta teoría preguntándole a Pablo Vidal, que es el líder de La Perla Irregular. O por lo menos eso pensamos, porque todos los temas están firmados por él. Bienvenido, Pablo, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, estamos acá presentando este documental, que es un film que nació un poco de la casualidad, ¿no? Porque teníamos varios registros fílmicos y fotos de la grabación del disco, La Novena Utopía, y en un momento se barajó, y si hacemos un... los recopilamos, armamos una especie de documental sobre cómo se hizo el disco, y nos copamos con la idea, pero faltaba todavía un concepto, un eje que nos motivara a armar esto, que es como una especie de... es un film para mí, uh-huh. dentro de su precariedad y su por ahí su pobreza de recursos técnicos o de calidad de imagen, es un film. Uh-huh. Y nos faltaba este concepto que con el que poder hilar todos estos registros y armar un documental. ¿Están todos los temas del disco en el documental? Sí, el documental... está la estructura que tiene, son 12 capítulos, uno por cada tema del disco, uh-huh. y en cada capítulo se aborda los temas de distintas maneras. Hay episodios ficcionales, algunas muestras de cómo se grabaron, otras contamos algunas cositas, detalles. Es decir, algunos pueden funcionar como video del tema y otros no. Tal cual. Algunos sí. que son, digamos, la grabación del disco o el proceso de composición. Claro, o hay muchas entrevistas a la gente que participó. Uh-huh. Y claro, se compone de distintas cosas. Que eso fue más o menos el eje que fuimos encontrando después para armar el film, que era esto de... no nos gustaba la idea del documental convencional, de que se sientan los músicos y cuentan bueno. todo. Uh-huh. Está bueno porque... pero es más para músicos. Queríamos que funcione más a otro nivel, uh-huh. que le pudiera enganchar a la persona que no tiene idea de cómo se hace un disco, o hasta a las personas que les gusta eso. Entonces, uh-huh. como que me echo un poco la historia de las canciones, algunos detalles técnicos de cómo se grabaron, pero también hay momentos en que inventamos historias apócrifas sobre las canciones, uh-huh. Ponemos algunos fragmentos de otras películas y los enganchamos dentro de este film. O sea, a modo de cita. Uh-huh. ¿Quién dirigió el documental? ¿Hay un director, hay una cabeza, digamos, que eligió las tomas así? ¿O entre todos fueron armando...? Los directores fuimos Agustín Pisani, que es el presentador y que nos difunde... Uh-huh. Que difunde hace ya bastante tiempo a La Perla Irregular, y yo. Uh-huh. Como que nos pusimos al frente para... Más que nada porque... armar una película es todo el tiempo tomar una decisión. Ya que nombrás a Agustín, estaba pensando justamente ayer cuando hablábamos que el único antecedente que uno puede encontrar de un presentador, de un tipo que anuncia a la banda a través de un monólogo, de algún poema, es el de Enrique Sims con Los Redondos. Quizás haya alguna otra experiencia, pero quizás el referente más directo es el de Enrique Sims y Los Redondos, con todo con toda la mística que esto tiene. ¿Ustedes lo buscaron con esta intención también, el hecho de tener un presentador, un anunciador, un poeta antes de cada recital? Fue algo que se fue dando de manera muy natural, como... Él fue yo creo que es el primer fan de La Perla Irregular, el primero que se interesó y que quiso escuchar y que incentivó, alentó, dio confianza. Y eso lo hizo estar desde un principio siempre pegado a la banda. Y siempre, como él es escritor y además de dedicarse al teatro, que es lo que es su verdadero métier, siempre inventó poesías y creó... aportó ideas para el grupo, y entonces siempre estaba él ahí, y muchas veces se dio la chance de que, che, si nos presentás, te lees algo o querés escribir algo relacionado a los temas o al disco, y siempre se prendió, así que a mí me gusta pensar que La Perla Irregular es algo que excede a los miembros. Uh-huh. Yo cuando empezó La Perla Irregular, en realidad estaba yo solo. Pero nunca quise llamarme o titular a ponerme como solista o poner mi nombre al frente, porque me gustaba esta idea de que sea La Perla Irregular, que sea un espacio al que se puede ingresar el oyente o los músicos que participan, que son un montonazo. En los discos hay un montón de músicos sesionistas que son amigos, conocidos, conocidos de conocidos. Y a mí me gusta esto, que la gente cuando escuche el disco no sepa si es uno, son 20, son 6, son es música. Te tenés que atener a eso. Ajá. En muy poco tiempo, no solo de carrera, sino de vida, porque son jóvenes, hicieron mucho y sé que van a hacer todavía más. ¿Qué es lo que se viene? Y se viene... tenemos como dos cosas en cartel. Una es la publicación de un simple, que si sale todo bien va a estar disponible para la descarga virtual en agosto. Van a ser dos canciones que les van a escapar un poco al estilo que se presentó en la Novena Utopía, como una a modo de un refresco de un poco de toda la intención musical y que está ahí latiendo en el disco, que es como muy densa, muy profunda, en mi opinión. Entonces tenía como ganas de que descomprimir un poco, ¿viste? Descontracturar un poco el sonido y hacer algo más minimalista, más crudo, más directo. Entonces eso sería un poco la búsqueda que tienen los temas. Y es decir, ¿no va a haber tantos arreglos de cuerdas o de vientos como en el disco? ¿O va a ser así más la perla como es en vivo con cinco músicos nada más? Sí, va a ir más por el lado de cómo es la perla en vivo, aunque también los temas tienen como un costado experimental en el que de repente salen los instrumentos o aparecen algunos soniditos raros, pero todo dentro del formato rock, digamos. Uh-huh. Y por el lado del folk, psicodélico, si se quiere. Hablas de folk, sé que una de las próximas fechas de La Perla Irregular va por ese lado, un homenaje, un tributo. Sí, así es, este miércoles 14 vamos a estar en Ultra Bar, queda en San Martín 678. Ahí está. Vamos a estar en el ciclo Amigos de lo Ajeno, que es un ciclo donde se homenajean a artistas y se tocan discos completos de artistas que artistas locales y discos clásicos. Con esa premisa se parte. Una idea de Sebastián Rubín para Rubín Producciones. Ah, sí, ¿no? Sí. Otro vamos, que se llena de dinero. Sí. Y vamos a tocar el disco Five Leaves Left, que es el primer disco de Nick Drake, junto a otro artista que es Marcelo Esquiaga. Y además esa misma noche se va a tocar el disco Obscured by Clouds de Pink Floyd, que lo va a tocar Sebastián Volko y Lado C. O sea, si andan con caso de severa depresión, tal vez no es la fecha ideal. Es verdad. Pero si quieren escuchar buena música y no tienen problemas de, por ejemplo, intentos de suicidio, me parece que pueden darse una vuelta por Ultra Bar. Volviendo al documental, tuvo su estreno y que fue en el Auditorio de la Tribu. En el Auditorio de la Tribu. Uh-huh. Lo estrenamos el 14 de mayo. Uh-huh. Y fue más que nada una presentación para todos los que habíamos participado, para algunos fans, gente que le gusta la banda, que amigos nuestros que se coparon y fueron. Y más que nada la primera mostración del documental para luego exponerlo en la web. Está en la página vimeo.com. ¿Ahí está completo? Sí, ahí está completo. Bien. Y si no, lo pueden descargar por Taringa. Que está a disposición de todos. Uh-huh. Los que lo quieran ver, está ahí en internet. Bien. ¿Escuchamos un tema del disco y después te tocas algunas canciones? Dale, perfecto. Ahí va, La Perla Irregular. Antes de repasar el argumento, deberíamos hablar e invitar a perdernos el respeto. Maravillas, es la vida, me da igual, la vida me da trazos de la vida. Aquí no es más real decir irregular. Ya empiezan a desperezar las primas lunas, si vienen por mí, aquí escuchar el argumento. Deberíamos hablar, podríamos perdernos en espejos. Siempre me alegra que irradies maravillas. Aunque la vida me da igual, la vida me da trazos de la vida. Que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Conocimos al mundo de hoy, dijimos sí, no tiene fin. Se hizo calor, giró en un sí, lleno de sol. Cada verso pestaño nos confirió el don de la transformación. Cada pétalo emprendió apenas hoy un viaje hacia un viaje otro. O hay quien busca ser vencedor del sueño gris que no vivió. O hay quien muere y digo morir. Se empeña, sí, pero del todo. Cada verso pestaño nos confirió el don de la transformación. Cada pétalo emprendió apenas. Da Bueno, lo que toqué recién es Decimos Sí, que es un tema del disco La Novena Utopía, que es el último disco que tenemos con La Perla Irregular. Ahora me gustaría tocar un enganchado de dos próceres, dos de mis ídolos, que son Harrison, George Harrison y John Lennon. Y bueno, empieza así. Indeed, a pity is indeed a shame how we break each other's hearts and cause each other pain. How we break each other's love without thinking anymore, forgetting to give back. Isn't it a pity? Things take so long, but how do I explain? Yeah, well, not too many people can see we're all the same. Causes all the tears their eyes can hope to see. The beauty that surrounds them. Oh, isn't it a pity? How can I go forward when I don't know which way to turn? How can I go forward into something? It's a feeling. How can I feel something if I just don't know to feel? You know life can be long. and the world is so strong. Sometimes I feel I have enough. How can I give love when I don't know what is I'm giving? Bueno, los dos temas que toqué enganchados eran Isn't This a Pity, del disco All Things Must Pass, de Harrison, y por otro lado How, que está en el disco Imagine, de John Lennon. Ahora voy a tocar un tema que está también en nuestro segundo disco, La Novena Utopía, que se llama Días de Sal. Es una especie de vals, canción folk irlandesa, que termina en el disco con un coro de... nosotros decimos que es como una especie de coro de borrachos que están en la cantina tomando y olvidando las penas de amor. No sé, y es que a veces soy rayo que viene y que va, y otras veces soy río o puente o lunar. El amor es así, no lo ves hasta que se va. Chaplaf, caigo en mal, no sé, no sé. Y es que el tiempo no existe e insiste a la vez, y se cuelga de un árbol para comprender que el amor es así. Nunca dejes de tironear. Yo quería saber, contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el asunto es el sueño de su majestad, y las drogas que toma nos echan atrás. El amor es así, si se pierde se sale a buscar. Y es que a veces soy vaso a punto de llenar, y otras tantas eclipse de beso el coñac. Y el amor es así, no me digas que no lo amas. Tocar un tema que va a estar incluido en el próximo simple que vamos a sacar, que si sale todo de acuerdo a lo planeado va a salir a principios del mes de agosto. El simple, voy a dar una primicia acá para lo que vendrá, se va a titular De Regreso a la Fantasía. Y la canción que voy a tocar ahora, que va a ser el lado B de este simple, se llama Desayuno en la Hierba. Desayuno en la hierba, ¿dónde está el mantel? Pon la mesa que es el pasto y luego sirve el té. Compartimos servilletas y un beso tal vez. Las vainillas entre risas solitarias desaté. Juegan con sus pies. Desearán amanecer una y otra vez. Mientras tanto bailan nubes nuestras cofrades. Guarda el postre, las hormigas vienen en tropel. Pablo Vidal, la perla irregular, en la persona de Pablo Vidal. Es el hit de las próximas vacaciones, sí, de invierno. Claro, ¡hola, sí, chicos! ¡Hola, amiguitos! ¡Escuchen a la perla irregular! ¡Sí! Esto es el lado B de Regreso a la Fantasía. Sí, sí. Bien. Un simple, un estreno. ¿Cuándo va a estar eso para descargar? Y ojalá que para principio de agosto. Bien, justo para las vacaciones de invierno, eso, prácticamente. Sí, sí, sí. Una estrategia de marketing increíble, estudiada al detalle. Recordanos, ¿dónde podemos ver el documental Aquí no es real? Se puede ver en la página, en nuestro canal de Vimeo.com, que para el que no está al tanto... Es como una otra versión de YouTube, digamos. Claro, es como el contra YouTube. El contra YouTube, el anti YouTube. Sí, y está en nuestro canal ahí. Es que más lindo que YouTube. Sí, tiene una, es más cálida la plataforma. Tal cual. Y nuestro canal es www.vimeo.com/laperlairregular. Ahí se tiene acceso a todo el documental para poder verlo online. O si no, ponen en Google Aquí no es real, La Perla Irregular, y se lo bajan de taringa. Ahí está. Vimeo es como video, pero con una M en vez de con una D. vimeo.com/laperlairregular. Ahí pueden ver. Y además están los videos ahí. Algunos videos. El sueño de Galo, por ejemplo, está ahí también. Sí, o en YouTube. Ese sí está. Ese está en YouTube. Sí, sí, okay. Muchas gracias, Pablo, por venirte hasta acá. Sobre todo a esta hora que es tan tarde. No, y perfecto. Nos vemos el martes, miércoles. ¿Cuándo es? El miércoles en Ultra. Uh-huh. Y para la gente del sur, el viernes vamos a estar tocando en Lithium. En Lanús. Ah, bien. En el ciclo Old School, que conjunto al grupo The Omelets. Ahí está, en Lanús, entonces, para los amigos de la zona sur de Gran Buenos Aires. Gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias a ustedes. León herido que está cantando y está entonando su canción acompañado de su guitarra. Cuando termine esta canción, por favor, vayan en mi nombre y en el de todos a darle un gran abrazo. Muchas gracias. Muchos cariños, muchas felicitaciones. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. La agenda federal de lo que vendrá. La agenda que nos permite recorrer el país a lo largo y a lo ancho de su extensión. Quédese tranquila que ya lo estuvimos abrazando. Lo abrazamos, sí. Al León claro, herido. Sí. De hecho, lo estamos abrazando en este momento. Mismo momento. Él quiere irse hace varios minutos, uh-huh. Pero no lo dejamos. Un abrazo más. Uno más. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Decía que esta agenda nos permite recorrer el país a través de las actividades culturales que en él se desarrollan. Y decíamos también que era una agenda federal. Y para demostrarlo, vamos a comenzar con la provincia de La Pampa, el antiguo territorio nacional de Eva Perón, así se llamaba antes. ¿Y tenía también la formita? No, tenía la forma de la provincia de La Pampa. O sea, Ciudad Evita. Ciudad Evita tiene la forma del perfil de Eva, eso me lo parece sabe. Que ya no, me parece que hubo algún rascacielo que creo que le deshizo el rodete. Se extendió un poco Ciudad Evita, es verdad, pero todavía si uno afina la vista puede descubrir el contorno del perfil de Eva. Sí, uno se toma un avión, ¿no? Tiene que ir primero al aeropuerto de Ezeiza, tiene que pasar Ciudad Evita. Va por la Richeri, pasa Ciudad Evita, ahí a la altura del Puente 12, hace unos kilómetros más, llega al aeropuerto de Ezeiza, se toma el primer avión que encuentra, sí. Le pide al piloto... Haceme una panorámica, copate. Ahí está, pasa por arriba a Ciudad Evita y ahí uno puede ver el perfil de Eva claramente dibujado con las calles... de esa forma caprichosa que tiene la ciudad de Evita. La Pampa no tiene forma de Eva Perón. La Pampa no tiene forma de Eva Perón, pero tuvo su nombre en algún momento de la historia de este país. La Pampa es la primera de las paradas de nuestra agenda federal, ya que el domingo 11, es decir, hoy, a las... A ver, desde las... esto dice domingo 11, pero dice de lunes a viernes. Bueno, pero puede ser un domingo que parezca lunes. Espere, a ver, pues yo tenía entendido que... Bueno, no importa. Muestra itinerante, sí. Se llama Más de un siglo en imágenes, la Plaza de Santa Rosa. ¿Qué es esto? Es un relato de imágenes que reflejan los cambios que se produjeron en la Plaza San Martín de Santa Rosa desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. A ver, un montón de fotos que van mostrando la evolución, los cambios que se produjeron en el paisaje, por decirlo de una manera, de la Plaza San Martín de Santa Rosa a lo largo de estos años, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Es una actividad muy bicentenaria. Sí, es verdad. Y es linda para ir a ver, sobre todo para los chicos que conocen la plaza de Santa Rosa en la actualidad y no saben por ahí cómo era esta plaza en donde ellos van habitualmente a corretear. Y es una buena forma. Quizás era la plaza donde se realizaban las ejecuciones públicas. Ah, sí, eso a los niños les gusta mucho. Para que no extrañen la violencia escolar, claro, en tiempo de receso invernal. Fue una parte de las actividades que están realizadas bajo el lema ¿y ahora dónde encajo al pendejo? Así es, este lema que rige las vacaciones de invierno. Esto es entonces, corregimos, no es mañana domingo, sino a partir del lunes, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 11:50, paramos para almorzar y a las 13 arrancamos de nuevo hasta las 17 horas en la Galería Norte del Instituto José Hernández de Colonia Barón, en España 311, en Colonia Barón, justamente en la provincia de La Pampa. Colonia Barón, que recibe su nombre por el padre de uno de los inoportunos que tuvimos en su momento, Barón Visa. Claro. Este era Wilfried Barón, el papá de Barón Visa. Me imagino los chicos chochos, sí, una vez que están de vacaciones. Hola, 7:30 de la mañana, vamos a ver a la plaza. Ahí está. No creo, recomiendo a los padres que vayan en el segundo turno, sí, después de del mediodía. Cinco, sí, sí. Es más humano. Me voy para Buenos Aires, que me queda más cerca, y aparte hay bandas que están buenas. Uh-huh. Por ejemplo, Plástico Inevitable, que ha sonado en lo que vendrán más banda de vez. Quilmes también. Domingo 11 de julio, o sea, hoy a las 9 de la noche, Plástico Inevitable, Mata Mil y Dharma Karma, todas juntas en Plasma, Piedras 1856. Ahí está, en la República Independiente de Barracas. ¿Es Barracas o Constituciones? No, eso es Barracas. No quiero crear un conflicto limítrofe. Uh-huh. Está muy cerquita de la plaza. Pero de Caseros para allá es Barracas. No voy a discutir, lo veo con mucha seguridad y yo tengo mucha ignorancia. Está bien. Lunes 12, Tierra del Fuego, muestra de artes visuales después del fin del mundo, así se llama la muestra. No es que hay que esperar, sino que esta sí es una actividad del lunes 12. Igual, ¿cuánto falta? Menos de un año y menos medio. Menos de un año y medio, es verdad. Sí, los yo no mayas, puedo esperar tanto, ¿eh? ¿No? No, ¿te quiere no, que no. Se produzca ya? Ya. Bueno. Exposición que forma parte, esta después del fin del mundo, del programa Pertenencia del Fondo Nacional de las Artes y está conformada por una selección de trabajos de varios artistas plásticos locales. Esto es hasta el 31 de julio en la antigua Casa de Gobierno, que queda en la calle Maipú 465 en Ushuaia. Me gustaría saber quién está a cargo del Fondo Nacional de las Artes. Creo que le voy a preguntar a Torcuato Di Tella. Él le va a responder seguramente. Siempre se muestra muy interesado en saber quién está a cargo. Uh-huh. Me quedo en Buenos Aires. Está bien. Sobre todo escapando de las respuestas incómodas de Torcuato Di Tella. Uh-huh. Y aparte tocan El Cabra, que es el cabra de las manos de Filippi. Así es. Y Jorge y Caro, que no es nuestra Caro, sino es Caro la que suele estar. Es la pareja de Jorge. Es la pareja de Jorge, sí, sí, sí. Tocan digamos juntos. Me imagino no solamente tocarán, sino no, que van a fumar algo, seguramente. Sí. En El Emergente, uh-huh, Bar Club, queda en Gallo 333 en la ciudad de Buenos Aires. Digo, Jorge es un militante por la legalización de la marihuana. Sí, sí, no es que estamos denunciando. No, que nos ponemos nada, en vigilante. No, para nada. Uh-huh. De hecho, apoyamos al compañero Jorge así en su lucha. Es, en su lucha. Lunes 12 de julio, y ya que está, damos también a favor del matrimonio gay. Sí, claro. Eso. No me parece que está de más decirlo, sobre todo cuando hay unos cuantos que están en contra y que se están haciendo sentir. A mí me vamos a abrir un paréntesis. No solemos hablar de actualidad, pero me parece que esto no es actual. Da vergüenza ajena cada vez que uno de los que se opone al matrimonio gay se pone a argumentar. Es el festival de la falacia. Y si me apunan, de la ignorancia y la mala leche también. Sí, y a mí me causa mucho asombro cómo Dios opina igual que la gente. Uh-huh. Es como lo que... Es a la inversa, uh-huh, ¿eh? No, sí, no sí, es sí. La gente que opina como en base a Dios. Dios casualmente opina lo mismo que uno. Sí, qué cosa, ¿no? Es como Dorina siempre hace el chiste de los testigos de alguna... o los abducidos por extraterrestres. Que siempre los extraterrestres tienen el nivel intelectual de los abducidos. Eso llama la atención, siendo que se trata de una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Sí. Sin embargo, cuando se comunican los extraterrestres a través de algún abducido, lo hacen utilizando el lenguaje de cualquier señora de la feria. Y Dios parece que tiene el mismo nivel de homofobia que muchos de sus fieles. Así es. Cerramos este paréntesis de la actualidad para volver a la agenda. Martes 13. Martes 13, no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. Ahí está. Volviendo a esta nuestra sección Pensamiento Mágico. Solo para los misioneros, entonces, esta actividad. Ah, claro. Dinosaurios en Misiones. Vamos. Muestra que presenta varios ejemplares procedentes en su mayoría de Argentina. ¿Solo para misioneros o para los que están en contra del matrimonio gay también? Dinosaurios en Misiones. Ah, sí, sí, sí. Se van a sentir como en su casa. Se van a sentir como en familia. Los cuales representan, no los que están en contra del matrimonio gay, o tal vez sí. Quizás. Me parece que son los dinosaurios. Representan los tres periodos de la era mesozoica. A saber. Ah, sí, sí, sí. Son los que están en contra del matrimonio gay. Alumno Ellensby, sí. ¿Cuáles son los tres periodos de la era mesozoica? Triásico, Jurásico y Cretácico. Está muy bien. Y creo que el pensamiento de los que se oponen al matrimonio gay data del Jurásico. Ah, de la edad media, digamos, del Mesozoico. Sí, sí, sí. Medieval y Mesozoico. Al mismo tiempo. Además, se agrega un anexo referido a la fauna marina mesozoica con animales no dinosaurios. Animales no dinosaurios. Que vivieron en aquellos mares. Es decir, el la gallineta, por ejemplo. Claro. ¿Dónde queda esta actividad? No sé, ¿dónde puede ser? En el Centro del Conocimiento. Vamos, el Centro del Conocimiento. En Misiones queda. ¿Dónde queda? Avenida Ulises López, acceso oeste en Posadas, desde el martes 13 hasta el domingo 25 de julio, de 15 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Allí se concentrarán los amantes de los dinosaurios y los partidarios del matrimonio como Dios manda. Ya lo comentó el amigo Pablo Vidal hace un ratito, pero vamos a decirlo una vez más, ya cerrando esta agenda porque tenemos muy poquito tiempo. El miércoles 14 de julio a las 20:15 horas en Ultra Bar, ahí en San Martín 678, acá a un par de cuadras de la radio, el ciclo Amigos de lo Ajeno, este ciclo organizado por Sebastián Rubín, amigo de la casa, un ciclo que consiste en recrear discos completos de algún artista. Que nunca fueron presentados en Argentina. La idea es que nunca hayan sido presentados en Argentina, es verdad. Se presentan Volco y Lado C haciendo el disco Oscurecido por las Nubes de Pink Floyd y La Perla Irregular y Marcelo Esquiaga haciendo el disco Five Leaves Left de Nick Drake. Este miércoles 14 de julio a las 20:15 horas en Ultra Bar San Martín 678. Escuchemos a Marcelo Esquiaga desde el disco Un Buen Pescador, el último disco de Marcelo Esquiaga, que es en realidad el primer disco de Marcelo Esquiaga porque antes sacaba sus discos bajo el seudónimo de Mi Tortuga Montré. Así que... No es Montró, No, Mi Tortuga Montré. El tema se llama Las Notas. Puede ver a través de los ojos que más me emocionan, y por más que esta haya sido una verdad a media, ya no sé, no sé si quiero mirar, y la vida se pasa y aún sigo echando cuentas, no sé si he aprendido a mirar. Lo que suena es Valentín y los Volcanes haciendo el tema Para Rayos desde su disco Play al Cassette. ¿Cómo se llamaba? Play al Cassette Blanco. Sí. Es un hit ya de lo que vendrá. Ha sonado varias veces. Valentín y los Volcanes va a estar presentándose junto a Luciana Tagliapietra en Le Bar, que queda en Tucumán 422, este martes 13 de julio a las 22 horas. Dos artistas de Fuego Amigo Discos. Así es. El sello de Fernando Granero. Tal cual. Este programa se termina, un programa que hicieron el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica, aquí en el control de AM, allá arriba en el control de la FM, Dalila Cáceres, en la misma función, Carolina Vergallo en la producción, Julián Ellensweig en la conducción, Leonardo Acevedo en la conducción. Se lleva los discos, el disco de Nacional Rock, el disco de Pop Art y la revista Sudestada, se lo llevan Joaquín López Viñals de Catamarca, se lo vamos a hacer llegar a través del bolsín, del correo interno de Radio Nacional. Tiene que ir a buscarlo a la filial de Radio Nacional Catamarca, que queda en la calle Chacabuco 762 de San Fernando del Valle de Catamarca, que así se llama la capital de la provincia. Seguramente de acá a como mucho 2 semanas va a estar ahí. Y ya que pasa por la radio y el bolsín es gratuito, uh-huh, algún producto típico de Catamarca, posible comestible. No estaría nada mal. Nos encontramos el próximo domingo. Quédense ahora quienes nos escuchan por la M con Los Cuatro Fantásticos. Aquellos que nos escuchan por la FM se quedan con Rodrigo Lamardo y Guerra de Cerdos. Mucho rock, me parece. Sobredosis de rock. Y aquellos que se quedan despiertos hasta la mañana, préndanse a El Fin del Fin, de que empieza hoy a las 6 con Gala y Tombo. Nosotros volvemos el próximo domingo a las 2 de la mañana con el programa 58 de Lo que Vendrá. Hasta entonces.